En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Amigas y amigos, es un gusto estar con ustedes en este julio, en que hemos recordado el Bicentenario y continuamos recordando los 200 años libres, según reza el eslogan, ¿no es cierto?, que nos ha acompañado. Queremos hablarles a propósito justamente del Bicentenario y estamos en el mes en que recordamos el 16 de julio, recordamos el 25 de mayo de 1809 y contarles básicamente las actividades académicas e históricas que se han dado en torno a estos eventos. En este sentido, un primer encuentro y una importante ha sido el que se ha dado en la ciudad de Sucre en torno al 24-25 de junio, organizado por la Asociación de Estudios Bolivianos, la AEB, en su quinto congreso. La AEB en realidad es una asociación que reúne a investigadores de distintas disciplinas de historia, de sociología, de antropología, de literatura, que estudian Bolivia, ya sea bolivianos o ya sea extranjeros que han hecho de Bolivia su tema de investigación y de vida. La AEB nació en realidad en otro país, en Estados Unidos, y hace algunos años como que la AEB ha sido nacionalizada. Empezó a darse una conferencia y un congreso, el cuarto congreso del año 2006 en la ciudad de Sucre, y a partir de entonces todos los congresos se harán y se están haciendo en Sucre, ya que antes estos congresos se hacían un año en Bolivia y un año en Estados Unidos. Después de esta nacionalización, este quinto congreso ha ido ratificando la importancia de esta reunión que congrega a muchísima gente de distintas disciplinas, de distintos lugares, de distintos países y que tiene también la atención y la participación de estudiantes. A Sucre han ido estudiantes de Santa Cruz, han ido estudiantes de La Paz principalmente, y por supuesto estaban los estudiantes de la propia Universidad de Sucre. En esta conferencia de la AEB habían muchísimas temáticas que han sido abordadas, alrededor de 35 o 40 temas y mesas, 35 a 40 coordinadores, más de 350 a 400 ponencias y exposiciones simultáneas, desde la economía, pasando por el cine, la antropología y por supuesto la historia. Y una de las mesas centrales, dado que estábamos el año 2009, fue justamente la que se denominó Procesos hacia la Independencia, que fue organizada por mi persona y María Luisa Sux, un evento que reunió cuatro grandes temáticas: por un lado el tema de las rebeliones y las juntas, por el otro lado el tema de los actores y la escritura y reescritura de la historia, en tercer lugar el tema de la construcción nacional y también la construcción de los estados nacionales. Parte de la gente que asistió a esta conferencia de la AEB en Sucre, a este proceso de la independencia, fue además invitada a un evento que organizamos con la delegación del Bicentenario y que se llamó Encuentros y Debates, Procesos hacia la Independencia. Y en este proceso hacia la independencia hemos tenido también varios invitados extranjeros, por una parte, pero también la participación de varios académicos nacionales. Carlos, tal vez puedes presentar algunas características que han tenido este evento de encuentros y debates. Una de las mesas que se desarrolló precisamente dentro del marco del Congreso del Bicentenario acá en La Paz fue la mesa de participación popular e indígena en la independencia, que se desarrolló con gran éxito estas conferencias en la Casa Distrital de la Cultura Jaime Sáenz de Villa San Antonio. Y decimos con gran éxito porque, para alegría de todos nosotros que estábamos presentes, el auditorio de la Casa de la Cultura se llenó de gente, estaba completamente repleto, con no solamente estudiantes universitarios de la universidad que estuvimos ahí, sino también de colegio. Había muchos vecinos que estuvieron ahí en primera fila escuchando a los historiadores que se hicieron presentes, y de alguna realmente fue un acierto de la alcaldía acercar a los historiadores, a los estudiosos, a los barrios, a los vecinos de nuestra ciudad. Entre los conferencistas estuvieron historiadores y estudiosos extranjeros y nacionales, entre ellos Tristan Platt, Alexis Pérez, Fernando Cajías, Sinclair Thompson, María Luisa Sux, Juan Marchena y Armando Martínez de Colombia. Y tal vez Carlos ha tocado un tema fundamental, y es que este seminario, este encuentro que se llamó Encuentros y Debates, tuvo la característica precisamente de, por un lado, tener conferencias de invitados extranjeros, porque se quiso aprovechar la llegada de varios de ellos que estaban además en Sucre y que participaron en el Congreso de la AEBE en Sucre. Pero por otra parte, y esto creo que es fundamental, hacer mesas de debate con la participación de distintos académicos, con distintas miradas, con distintas interpretaciones, y también ofrecer al público información diversa, ¿no? Mostrar que no necesariamente hay coincidencia entre todos, mostrar que hay diferentes posiciones, que hay diferentes interpretaciones, que la historia no es una sola, que hay posibilidades de interpretación diversa, y también mostrar las divergencias o también, por supuesto, los acuerdos. Entonces, estas mesas de debate, como decía Carlos, se realizaron además en distintos barrios, y este Encuentros y Debates estuvo organizado por la Delegación del Bicentenario, por la Carrera de Historia y, por supuesto, por el Archivo Histórico de La Paz. Entonces, queremos hablarles e introducirles a una de las temáticas justamente más importantes que se debatieron en estas mesas de debate y en estos encuentros y debates, como es justamente la participación popular indígena en la independencia, que fue coordinada y moderada por María Luisa Sux, y con los participantes que de los cuales Carlos Zambrana ya les habló. Y tal vez queremos introducirles a algunos de ellos. ¿Por qué no los introducimos uno por uno para decir quién va a participar justamente en esta mesa que nos vamos a retransmitir, y vamos a permitir justamente que ustedes, amigas y amigos, también puedan escuchar lo que ha sido esta mesa de debate en torno a la participación popular e indígena? Empezamos con María Luisa Sux. Con María Luisa Sux, que estuvo de moderadora en esa mesa. Ella es docente de la carrera de Historia, es además presidenta, es secretaria ejecutiva de la Fundación Banco Central de Bolivia, y desde hace varios años se ha dedicado al tema de la independencia. Precisamente uno de sus últimos libros, del cual hemos hablado en una sesión anterior de Trajines, se llama La Paz en su ausencia, y fue editado recientemente por la Alcaldía de La Paz. El otro invitado era, o ha sido, Sinclair Thompson. A quien hemos tenido el gusto también de entrevistar en este Trajines, es autor de este libro Ya es otro tiempo el presente, y el otro libro que es Cuando solo renacen los indios, que trata y aborda el tema de Túpac Katari. Lo hemos escuchado aquí en Trajines y hemos transmitido y retransmitido unas dos veces, creo, en dos oportunidades, la entrevista con él. Él es un especialista de las rebeliones y, por supuesto, era uno de los invitados de esta mesa. Además, Juan Marchena, él es historiador español. Uh-huh. Y durante varios años ha desarrollado el tema de las milicias, del ejército, en la época colonial, en los últimos años de la de la época colonial y en los años de la guerra de emancipación. Y claro, debemos recordar que además Juan Marquena tenía una exposición muy interesante que se llamó Iluminados por la Guerra, la generación de militar de las independencias en América Latina, España y Portugal, y él es un conocedor no solo de la generación de los militares que participó en la independencia, sino en Bolivia, sino en toda América Latina. Entonces tiene una visión más bien latinoamericana y va viendo cómo hay todo un grupo de militares que surgió en la época de la independencia y que va a tener un rol importante a partir de entonces y en la formación de los estados nacionales. También estuvo Javier Mendoza, el psicólogo chuquisaqueño, que desde hace muchos años viene dedicándose a temas de historia. Y ha escrito varios trabajos, entre ellos el conocido libro La Mesa Coja, en el que hace una historia muy documentada sobre la famosa proclama atribuida a la Junta Tuitiva de la Paz. Y también sobre el quitacapas, ¿no? Que de hecho además son dos temas que inició su papá, que es Gunnar Mendoza, y él parece que está siguiendo las huellas del padre. Entonces su participación era importante, por supuesto, en este debate. Estuvo también Ana María Seguane de Capra. Ella es historiadora y está trabajando fundamentalmente Santa Cruz en el periodo de la independencia, y de manera específica ha visto y revisado alguna documentación que hay en Santa Cruz sobre una rebelión de esclavos en 1809. Además estuvo en esta mesa de participación popular el historiador boliviano Fernando Cajías, que él desarrolla temas de la época colonial. Hizo su tesis sobre la provincia, sobre Oruro, la sublevación de 1781 en Oruro. Uh-huh. Y estuvo participando en varias de estas mesas, ¿no es cierto?, como un invitado especial. Por otra parte estuvo Tristán Platt, que es también un escritor muy conocido en nuestro país desde hace ya bastante tiempo, que ha escrito el libro Estado Boliviano y Ayllu Andino, y él dio una conferencia sobre tributo y ciudadanía en Potosí y también estuvo en la mesa participando de este debate sobre la participación popular e indígena. También estuvo Alexis Pérez, él es historiador boliviano, da clases en historia y desarrolla temas sobre todo sobre economía. Y Alexis es muy polémico, como ustedes podrán escucharlo, y además tiene mucha barra de los estudiantes, pero al mismo tiempo sus posiciones fueron debatidas por los otros, por sus otros colegas. Y finalmente está Armando Martínez, él es historiador de la Universidad de Santander en Colombia y un especialista sobre las juntas en Colombia, en lo que era el antiguo virreinato, y entonces su participación también fue muy interesante porque trajo una visión diferente y también más latinoamericana, por supuesto. Tuvimos entonces, como pueden darse cuenta, distintas visiones desde distintos países, lo que nos permitió a todos los asistentes formarnos una visión más bien de conjunto, no una visión más bien muy pequeña, y para poder comprender de manera general el proceso de independencia. Bueno, y esta mesa consistió más bien esta mesa en dos preguntas que se hizo a cada uno de los participantes. Es decir, a todos se les distribuyó con anticipación dos preguntas y cada uno va a responder a estas dos preguntas. Como se trata de más de 8 participantes en la mesa, entonces vamos a transmitir el tema de la participación popular e indígena en la independencia en dos partes. Ahora vamos a tener la primera parte y la próxima semana vamos a tener la segunda parte, es decir, la segunda pregunta. Entonces vayamos, amigas y amigos, a la primera pregunta. Y la primera pregunta que se planteó a los conferencistas que estuvieron en la mesa fue: el debate historiográfico no está de acuerdo en la relación existente entre las rebeliones de 1780-1782 o los movimientos comuneros en otras regiones, con el proceso de 1808 y 1809. Frente a esta situación, ¿cuál es su posición? ¿Fue un proceso en dos etapas? ¿O fueron dos procesos distintos? ¿O finalmente uno es antecedente del otro? Y tal vez para nuestra audiencia explicarles un poco lo que significa esta pregunta y hacer algunas ampliaciones a esta pregunta, ¿no? Lo que está en el debate en el fondo es cuál es la relación entre las rebeliones indígenas y todo el proceso que se inició y que se dio alrededor de las juntas a partir de 1809. Y la pregunta es, si las rebeliones fueron realmente buscaron objetivos absolutamente distintos frente a lo que buscaron las juntas a partir de 1808-1809, ¿no? Entonces, no se olviden que las rebeliones fueron fundamentalmente indígenas, mientras que los movimientos que se dieron a partir de 1808-1809 fueron más bien dirigidos, ¿no es cierto?, y liderizados por criollos. Por otra parte, y también se ha enfatizado esto en la historiografía de las últimas décadas, se considera que el proceso que se desencadenó en 1809 vino como consecuencia del vacío de poder que se produjo en España a raíz de la abdicación del rey Fernando VII, lo que produjo, ¿no es cierto?, un tremendo vacío de poderes, como si nos quedáramos de pronto sin presidente y sin sucesores, y entonces la soberanía fue retomada por instancias locales, que fueron las juntas, que eran unas asambleas de determinados vecinos y ciudadanos, y entonces la pregunta es si estas juntas fueron también fieles hacia el rey, o más bien ya buscaban otro tipo de objetivos. Y entonces esta es entonces la pregunta, ¿no? La relación entre estas rebeliones de fines del siglo XVIII y el proceso que se dio a partir de 1808-1809 entre las juntas. Entonces se trata del mismo proceso, son dos procesos absolutamente distintos, uno explica el otro, cómo, etcétera, y esta es la pregunta entonces que se les hizo a todos los invitados que hubieron en esta mesa sobre participación popular e indígena. Pero vayamos ya a escucharlos. Entonces les dejamos aquí con las respuestas de todos los invitados. Para responder a esta pregunta es importante ubicarnos desde el comienzo de la conquista, de la invasión española al territorio americano. Hubo resistencia contra España desde el momento mismo en que llegaron los españoles, y las primeras muestras de resistencia empezaron en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, ahí en Centroamérica, donde era la República Dominicana actual, y duraron durante todo el tiempo que duró la conquista. Y en nuestro territorio, en lo que es Bolivia actualmente, hubo rebeliones indígenas, participación de los hermanos y los quechuas desde muy temprano, igual desde el siglo XVI, desde la primera presencia de los españoles. Entonces, estos movimientos duraron toda la colonia y siguieron hasta el momento en que los criollos empezaron su propia revuelta contra la corona española a fines del siglo XVIII. Entonces, yo pienso que en realidad eran dos movimientos, uno que fue el movimiento indígena, que empezó en el siglo XVI, y el movimiento de los criollos, que empezó a fines del siglo XVIII, a comienzos del XIX. Yo creo que estos dos movimientos, que eran dos movimientos, digamos, paralelos, a momentos se tocaban, se confusionaban, pero me parece que esencialmente en la historia de Bolivia se trata de dos movimientos diferentes, Y lo que actualmente estamos viviendo en el país es algo así como la culminación de ese movimiento indígena que empezó desde muy temprano. No se puede hablar de que fueran movimientos independientes, y seguramente el momento en el que más se acerca es durante la Guerra de la Independencia, porque en ese momento se confusionan esos dos. Durante los 16 años que duró la Guerra de la Independencia en el Alto Perú, en lo que es ahora Bolivia, los principales protagonistas fueron los indígenas y las clases populares. Y en 1825, cuando finalmente se cae a Bolivia, a pesar de que fueron ellos quienes pusieron los muertos y quienes se sacrificaron durante todo ese tiempo, el nuevo país que se formó no los representó. Entonces, después de la creación de Bolivia, estos dos movimientos otra vez, por así decir, se separan, y lo que conocemos en la historia moderna del país, Santos Maricajola, el Sara Tevilca, Laureano Machaca, fueron líderes indígenas que siguieron esa línea de los movimientos indios, que no se sentían representados por lo que está sucediendo, lo que está sucediendo en cada momento en el país. Me parece que, aunque los dos movimientos se tocaran en ciertos momentos, y hubo participación de los criollos en algunos movimientos indios, y hubo indígenas que participaron en los movimientos criollos, creo que en esencial eran dos movimientos separados. Me parece que no se puede negar que hubo esta confluencia, pero que esencialmente se trataba de los movimientos que se desarrollaron paralelamente en la historia del país. Pasamos a Rolando Martínez. Yo, antes de comenzar la pregunta, tengo que ubicarlos presentándoles el grupo del cual voy a hablar. En el territorio del Virreinato de Santa Fe, actualmente Colombia y Ecuador, la provincia de Socorro era la segunda más poblada después de la de Quito. Aquí ocurrió, en el año de 1781, una sublevación general de la provincia de Socorro que más o menos movió 20.000 personas hacia Santa Fe, a los gritos de "A Santa Fe, viva el rey y muera el mal gobierno". Esas 20.000 personas que se movieron de todas las parroquias de la provincia, la segunda más poblada del Renato, se llamaron a sí mismos el común, porque no eran indios. Ellos se describían a sí mismos como gente blanca, limpia y pobre. El común es el nombre de ellos. Por lo tanto, de cada parroquia salieron conducidos por capitanes del común y sus gobernadores. ¿Por qué ocurrió esta sublevación general en la provincia de Socorro? Por una reacción contra los impuestos nuevos que comenzaron a cobrarse, especialmente uno que se llamaba el impuesto de la Armada de Barlovento, que ellos interpretaron como un impuesto adicional al pago de las alcabalas. Así que fue un movimiento de reacción contra impuestos nuevos. Se empezó cuando una mujer del pueblo, llamada Manuela Beltrán, arrancó los edictos de cobro y se los pasó por el fundillo, un acto muy hispano y grosero. Ese mismo día quemaron los estancos de aguardiente y tabaco y espontáneamente comenzaron a decir "A Santa Fe". El virrey Flores huyó junto con el visitador que venía a instalar las primeras intendencias, y de todas las parroquias salieron capitaneados por los capitanes del conjunto de los párrocos, pero fueron detenidos en Zipaquirá por el arzobispo Antonio Caballero Góngora, la única persona que podía infundir el respeto, y el alcalde de Santa Fe. Allí se hacen unas conversaciones que terminan en unas capitulaciones. Y por esas capitulaciones sabemos qué era lo que pedían. Pedían además que eliminar el impuesto de Barlovento y guardar las cabalas, pedían que se devolvieran los indios, los resguardos que se han repartido, que se diera más libertad para sembrar más tabaco. Pero las demandas políticas fueron básicamente que la provincia de Socorro se convirtiera en un corregimiento con un corregidor que tuviera un obispo propio, dado que el cura párroco de Socorro tenía más rentas que el propio obispo por la riqueza de la provincia, y que se mantuviera el título de Villa de Socorro. Esas son las demandas políticas que podemos llamar demandas de igualación política. Muy bien, la pregunta es, ¿esto tiene relación con el movimiento de independencia que ocurriría 30 años después? Mi respuesta es la siguiente: aparentemente no. ¿Por qué? Porque los firmantes del acta de independencia de Santa Fe, el 20 de julio de 1810, dos de ellos se opusieron al movimiento. El rector de la Universidad Rosario, firmante del acta, había escrito como mérito suyo haber detenido a los comandantes en Pamplona y haber salvado el dinero de la Real Hacienda escondiéndolo en el convento de monjas. Y el doctor Pei, que es el vicedirector de la Junta, había sido uno de los que acompañó a su obispo a defender a los comunes. Como el efecto no lograron y se devolvieron, y el movimiento se desmovilizó, excepto una pequeña partida encabezada por José Don Galán, que luego fue perseguida hasta que finalmente lo capturaron y lo mataron. Aparentemente no, porque los actores son distintos. En 1781 es el común, gente pobre, blanca, comerciantes, cultivadores de cabo de tabaco, amanceros, que no querían tumbar al rey, sino únicamente que el gobierno acabara los impuestos y le diera más igualaron el Socorro. En cambio, los de 1810 eran otros actores, eran abogados, eran eclesiásticos, eran comerciantes, que son los que se adueñan las juntas, y ellos terminan declarándose dueños de la soberanía y finalmente acaban. Entonces, aparentemente no hay conexión porque son diferentes actores y diferentes objetivos. Sin embargo, para finalizar, si se mira con cuidado las demandas, es posible encontrar una continuidad entre los dos movimientos. ¿Cuál es la continuidad que los podría demandar? La demanda de igualación. En el 1809, el abogado más importante de este virreinato, que es Camilo Torres, escribió una carta a la Junta Suprema diciendo lo siguiente: nosotros, los neogranadinos, somos tan españoles como los hijos de Don Pelayo, y por lo tanto tenemos derecho a todas las preeminencias, cargos y honras. Y para empezar, queremos 6 diputados en la Junta del Rey. Además, tenemos derecho a ser cabecera de obispado, cabecera de corregimiento. Es decir, la continuidad que yo encuentro es la demanda neogranadina de igualación política, igualación eclesiástica. Esto podría explicar que haya alguna continuidad, porque el neogranadino siempre lo que ha solicitado es ser igualado en términos políticos, que será la demanda que luego se traducirá en 1811 con la demanda de la ciudadanía. Queremos ser ciudadanos iguales. Muchas gracias. Pasamos a... Buenas tardes, compañeros, compañeros. Yo voy a comenzar por donde lo dejó mi maestro Armando. ¿Hay conexión? Aparentemente sí. Hay conexión aparentemente sí, si nos fijamos precisamente en la participación de los sectores populares. Se encuentra una clara línea de continuidad en la medida que la mayor parte de los reclamos por los cuales las comunidades indígenas, sus líderes, se levantaron en el año 80 y el año 81, eran deudas todavía no pagadas en el año 1804. Quiero leerles a ustedes un documento muy conocido, pero conviene quizás que lo volvamos a recordar hoy. es la carta que el gran cacique de Chayanta, Tomás Catari, dirigió al rey en vísperas de la gran revolución, en vísperas de que fue vilmente asesinado. Se llama Representación del Indio Tomás Catari a su majestad el rey Carlos III. Esta carta es un alegato rotundo contra su corregidor, contra la persona que los extorsiona, y dice que son muchos los perjuicios de los gobernadores españoles o mestizos que nos destinan, porque nos deben la sangre, aniquilan a nuestras mujeres e hijos, pues los corregidores, además de que son coligados con dichos mestizos o españoles caciques, usurpan a su majestad ingente caudal de sus reales intereses y nos aniquilan también nuestras vidas. Dice don Tomás que el corregidor mató mucha gente en Pocoata porque no quisieron aceptar más repartos. Dice, mató a más de 300 indios tributarios e hijos de su majestad. Y le dice al rey, ¿es posible, señor, que la católica real persona de su majestad nos haya puesto en el centro del olvido en que siempre vivimos? ¿En la inteligencia de que su majestad es el único padre y protector nuestro? Válgame Dios, qué pérdida tan exorbitante ha tenido su majestad por la muerte de sus tributarios, así en sus reales intereses como en su real vida. ¿Es posible, gran señor, poderosísimo rey de las grandiosas Españas y miserables indios, que vuesa majestad católica permita que un individuo particular desde su primer principio venga a beber la sangre de sus pobres tributarios indios humildes y indefensos, y que el corregidor, mediante sus arbitrios y cavilaciones, quiera oprimir nuestra justicia? ¿Vuestra majestad católica permite que así se atropellen a sus hijos? En los indios han estado los indios. En esta segura inteligencia nos hemos movido a hacer ver que los indios no se han levantado, porque los indios han estado prontos y están a servir a Dios y a su majestad, y reconozca por los efectos que somos sus más fieles hijos y vasallos. ¿Qué más prueba que de su majestad del despecho de sus ministros? Don Tomás Catari y toda esta comunidad de Chayanta piden rendidamente a su majestad sean reprendidos los ministros que fuesen culpados. Piden a su majestad quiten del pueblo todos los repartos. Piden a su majestad que reprenda a los ministros. Nuestro señor guarde la cesal real persona de su majestad los muchos años que necesitan estos reinos para su mayor auge y extensión en momento de mayores reinos y señoríos. Paracani, jurisdicción de San Pedro de Macha, provincia de Chayanta, de octubre 13 de 1780. Es el alegato contra el mal gobierno, contra los que rompen, contra los que explotan, contra los que maltratan, en la seguridad de que ese rey existente no se sabe dónde pondría justicia y castigaría a los ministros. En 1809 ese rey no existe, ese rey ha desaparecido, ese rey ha entregado la corona. Esos indígenas en 1809 vuelven a reclamar contra el mal gobierno. ¿Quién es el mal gobierno? Todos los ministros que el rey dejó. Todos los ministros, todos los jueces, todos los visitadores, todos los corregidores que lo siguen explotando. Y aquí como la participación indígena en 1809 vuelve de nuevo a reclutar, porque entienden que no está el rey y sin embargo los ministros han quedado todavía. Yo considero que a partir de ese momento la participación indígena está ahí y que los sectores populares están ahí. Esto es otra cosa, por algo muy sencillo, porque representaban más del 80% de la población. Y la guerra que va a comenzar en ese instante, una guerra muy, muy cruel, necesitó forzosamente la participación, por las buenas o por las malas, del total de los sectores populares. En los barrios de las ciudades, formando los regimientos de milicias que conformaron los ejércitos, o en los pueblos de las comunidades, una vez para defenderse de esos mismos ataques de sus propios milicianos, otra vez para hacer valer también su reivindicación. Como el profesor Tristan Blanc nos ha enseñado a todos, es un intento de volver a reformular el viejo pacto, ese pacto que permitió a los caciques y a las principales autoridades, a la mayor parte de las comunidades, mantener su autoridad, en el sentido de que si continuaban pagando el tributo, sus autoridades serían reconocidas y sus tierras serían respetadas. Ahora, después de 1809, el pacto es diferente. Ya no hay rey con quien pactar. ¿Con quién se negocia entonces? ¿Cuál es el espacio de la negociación? que sin duda será el espacio de las nuevas autoridades. No, esas nuevas autoridades no les interesan, son los viejos ministros de toda la vida. Por ellos hay que seguirse enfrentando. ¿Serán las nuevas autoridades que están hablando de la República? ¿Estará dispuesta la República a entender, a comprometerse de nuevo en ese pacto? ¿Estarán de nuevo esas nuevas autoridades a entender una vez más que el pago del tributo será el reconocimiento a sus tierras y a sus intereses? Ese será el gran combate, la gran batalla que va a comenzar entonces y que recién todavía estamos por verse a concluir. Muchas gracias. Ana María Saladica. Buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí en Villa San Antonio. Yo soy de un barrio que hemos querido mucho junto a mi esposo. Quiero decirles que el tema que yo voy a dar se refiere más a las sublevaciones populares de Santa Cruz de la Sierra, de que tienen relación con las sublevaciones indígenas en 1780-82. Para mí las sublevaciones indígenas tuvieron en Santa Cruz sí tienen alguna relación, pero relacionado con los indígenas chiriguanos, o sea, alguna relación. Pero sobre todo la sublevación popular, que la considero la más importante, tiene sobre todo más relación con la revolución del 25 de mayo y el 16 de julio de 1809. Si nos ponemos a ver qué pasaba en España, qué pasaba en Europa, qué pasaba en América, de qué manera había rebotado los problemas de España, podemos decir que la invasión de España por parte de las tropas de Napoleón era algo muy fuerte, que movió los cimientos de la metrópoli, el vacío de poder que dejó la abdicación de Fernando VII a la corona, o sea, no había rey, había un vacío de poder, y las pretensiones de Carlota Joaquina, que tienen una relación directa con las sublevaciones de negros y mulatos esclavos apoyados por indígenas en Santa Cruz de la Sierra. ¿De qué manera impactaron estos problemas europeos? Generaron, en primer lugar, desorientación en esferas del gobierno y en los sectores populares, en la Audiencia de Charcas. Existieron puchas y desacuerdos entre autoridades de la Audiencia de Charcas, o sea, ya estamos en nuestro ambiente, ¿no? Y la debilidad del sistema colonial favoreció la acción de una nueva generación ideologizada y contestataria. Entonces, ¿qué pasó con esa debilidad del gobierno colonial? Con esa desorientación, esa incertidumbre, las presiones sociales y políticas se intensificaron. Los postulados autonomistas, organizados y dirigidos por juntas locales y cabildos abiertos, liderados por regidores, comerciantes, hacendados, curas, criollos, mestizos y algunos españoles establecidos, renegaron contra la autoridad real. ¿Qué motivaciones tenían esa gente? ¿Qué motivaciones tenían para tener estos, para que se presentaran estas presiones sociales? Unos se sentían afectados por los cambios efectuados por las reformas borbónicas, sobre todo los artesanos, por la apertura de los mercados, entonces ya no podían vender sus productos y económicamente estaban muy afectados. Otros, conscientes del malestar de gran parte de la sociedad, ideológica y políticamente convencidos, y estimulados por esa debilidad del gobierno colonial, se atrevieron a plantear el cambio. Ahora aterrizamos en Santa Cruz. Bueno, Santa Cruz, según Gabriel René Moreno y muchos otros autores, describen a Santa Cruz como una sociedad realmente que vivía en paz, vivía feliz, en comunidad, en comunión con la naturaleza, eran pobres y no había grandes diferencias sociales ni económicas entre la gente. La relación de los patrones con los peones, con la gente que trabajaba sus tierras, era bastante fluida porque todos hablaban el castellano, el idioma general era el idioma castellano. Entonces no había grandes diferencias. ¿Qué representaba Santa Cruz para la audiencia de Charcas? Santa Cruz era la muralla que contenía la invasión de los indígenas chiriguanos, ¿no? Que varias veces intentaron todo penetrar a Chuquisaca, el centro político, el centro administrativo y político de la audiencia de Charcas, y también afectar al centro económico. El centro económico era Potosí. Entonces Santa Cruz era muralla de contención. Y además de eso, también servía de custodio para que los el reino del Brasil, o sea, los portugueses del reino de Brasil, no penetraran a nuestro territorio. O sea, servía para contener las fronteras y no dejaran penetrar a los desde el Brasil a los transmigrantes, ¿no? La población era mayoritariamente blanca. De esta población, los hijos de la oligarquía serían los revolucionarios, porque influenciados por la Universidad de San Francisco Javier, por las ideas de la Ilustración, la Academia Carolina, fueron muy importantes para que fueran revolucionarios. Los artesanos y los agricultores, sobre todo los agricultores pobres, fueron los que se apostaron por la independencia. Pero aquí tenemos la parte en la que voy a tocar, la que nos interesa como tema de movimientos populares, que sería la sublevación de negros y mulatos, esclavos y libres, pero apoyados por indígenas. Este punto lo desarrollaré en la segunda parte de la pregunta. Gracias. Señor Thompson. Bueno, saludos al público y muchas gracias a María Marilu por la invitación de participar y por las preguntas, que creo que son muy interesantes. Yo creo que hay dos posturas que los historiadores han tomado sobre este tema. Una postura es una que ve una continuidad entre los dos momentos, y eso se ve sobre todo en la historiografía nacionalista. Y ahí vemos a Tupac Amaru, por ejemplo, como precursor de la independencia peruana. Y esto se ve no solamente entre los historiadores, sino también en el discurso político. En el Perú, por ejemplo, la reforma agraria bajo el gobierno militar de Velasco se hizo a nombre de Tupac Amaru. Yo creo que hay alguna diferencia entre Perú y Bolivia en este sentido, aunque se ha incorporado parcialmente a Tupac Katari y los levantamientos en Charcas. Dentro de una concepción nacionalista ha sido relativo también. Ha sido más difícil incorporar a Tupac Katari y los levantamientos en el sur, que eran muy radicales, donde había mucha polarización étnica. Yo creo que no ha habido una incorporación de Tupac Katari al imaginario nacionalista del Estado antes de este gobierno de Evo Morales. Yo creo que hemos visto algo diferente en este momento. La otra postura es la idea de una ruptura tajante entre los dos momentos. Y el otro día cité al historiador paseño Rosendo Gutiérrez, que decía: no tiene nada que ver el primer momento con el segundo. El primer momento es símbolo del recuerdo y del pasado, mientras que 1809 es símbolo del porvenir y la esperanza. Pero hoy en día yo creo que entre los historiadores tiende a primar la idea de la ruptura entre los dos momentos. Y suele ser por enfatizar no solamente que los actores son distintos, las condiciones históricas son distintas, pero hay casi una interpretación epocal, que se ha dado una transformación revolucionaria en el mundo occidental. Las revoluciones liberales, democráticas, y eso significa que los rebeliones anteriores, Tupac Amaru, etc., pertenecen a un periodo premoderno o de antiguo régimen, mientras que en 1809 pertenece a una segunda etapa distinta, moderna y de nuevo régimen, si se quiere. Yo creo que es importante matizar esa idea de la ruptura entre los dos momentos. A mí me parece importante volver al periodo para intentar establecer los los lazos, las conexiones, las similitudes. Hay también diferencias importantes, pero ver también, por ejemplo, algunas similitudes como el hecho de que se maneja un lenguaje político bastante parecido en los ambos momentos, denuncias de la injusticia, de la tiranía, el despotismo, la esclavitud del régimen español. Esto, las ideas en el momento de 1809 no vienen solamente de la ilustración francesa, británica, norteamericana, pertenecen también a tradiciones intelectuales criollas, patrióticas en América Latina. Pertenecen también a una tradición de crítica del colonialismo en los Andes. Y eso se expresa en las rebeliones en el siglo XVIII y siguen expresándose en 1809. También hay ideas de separación de España, aunque esto es un tema controvertido. Yo creo que hay algunos elementos que nos dejan ver que la idea de separarse de España estaba presente, no solamente entre los rebeldes, sino el Estado colonial mismo dice que eso es el intento que están buscando los rebeldes, separarse de España, es traición al rey, ¿no? Entonces, esa idea de la autonomía o una separación de la corona no se expresa por primera vez a principios del siglo XIX. Y otro punto de similitud, Tupac Amaru, por ejemplo, hablaba de la necesidad de conformar un cuerpo social entre indios, mestizos y españoles, conformar un cuerpo social entre hermanos, expulsando a los extranjeros. Es una idea de una comunidad imaginada que también se expresa en 1809. Ahora, con eso he querido complicar la idea de una ruptura absoluta, ¿no? No quiero decir que no hay diferencias importantes en los sujetos que liderizan en esos momentos, y etc. Pero volver a ese periodo de fines del 18, principios 19, con más atención, sin enmarcar el análisis solamente en términos epocales que vienen de vienen de experiencias francesas, norteamericanas, británicas, por ejemplo, ver las condiciones locales de crisis y de pensamiento alternativo que existen que existían aquí y que daban lugar también a las condiciones, a las expresiones políticas que vemos a principios del 19. Bien, muchísimas gracias al gobierno municipal, al archivo y a la carrera de historia por esta idea tan interesante de hacer este debate con gente tan importante, con guionistas muy queridos, que nos vemos cada cierto tiempo. Yo voy a merecer un poco. Bien, hace ya creo un par de años que estamos en los debates y he insistido en varias oportunidades y vuelvo a reiterar que hay que hablar de en este periodo de como un proceso hacia la independencia. Y en ese sentido, los dos momentos y los posteriores están vinculados. Y por eso considero que no es el primer grito libertario. Espero no me cuelguen la plaza en vivo. Algunos comités cívicos, 16 de julio, es un grito súper importante, igual que el 25 de mayo. Pero ya los negros habían lanzado su propio grito y más exitoso en Haití, y lo de 1780, 81, 82 no puede desconocerse también como un importante grito de libertad. Entonces, en ese sentido, sin desmerecer ninguno de los movimientos, porque también hay otro extremo, ¿no?, que está queriendo evaluar solo a Tupac Amaru y negar el papel de Fujimori, eso tampoco es admisible. Por eso considero que la sublevación general de Indios, con todos los antecedentes, como señalaba Mendoza, pero sobre todo la Asociación General de Independencia de 1980-82 es la primera fase del proceso hacia la independencia. Y los movimientos cultistas iniciados en Charcas y en La Paz son la segunda fase, con las guerrillas son la tercera fase, y finalmente los ejércitos libertadores son la cuarta fase. Pero la verdadera fase es todo dentro del mismo proceso. ¿Qué tienen de común? El planteamiento, como ya lo dijo Juan, también se ha repetido acá, de la lucha contra el mal mundial y contra la presencia de los españoles europeos. Creo que eso hay una coincidencia en ambos movimientos muy fuerte. Ahora, se ha discutido mucho si son movimientos independentistas. Si entendemos independencia como la ruptura del lazo con España, eso quedó plenamente consolidado recién cuando Fernando VII, el deseado Fernando VII, se volvió un canalla, como dice, un indeseado. Y ahí, definitivamente, ya creo que nadie pensaba en libre reino de la Unión. Pero hasta ese momento todavía había personas, creo, dentro de la revolución, que creían en esta vinculación con la monarquía. Pero si bien hay esta relación que podemos seguir mostrando ejemplos, obviamente hay grandes diferencias. En primer lugar, en 1780-82, los que encabezan la sublevación son la noble parte de la nobleza indígena, porque no hay que recordar, no hay que olvidar, como dicho, que otra parte estuvo a favor del rey, inclusive hasta 1825. Pero una parte, los amaros y los catáis, encabezan la sublevación. En cambio, el 16 de julio de 1809, es la elite, una parte de la élite chuquisaca, abogados, oidores, y una parte de la élite paceña. Roberto Choque, en el libro, ha identificado 21 hacendados de la corte, metidos en dirigir la revolución del 16 de julio. Abogados, como Zagarra, comerciantes, es una élite criolla que es la que encabeza. En cambio, las guerrillas se siente mucho más popular, mestiza, indígena, la que está metida en este proceso de la guerrilla. Y al final de la revolución vuelve otra vez la élite criolla a dirigir, pero ya una élite que recién se había pasado al otro lado. Pero en cuanto a la masa que participa, creo que hay también muchas similitudes. Muchas veces ha dicho que los indios no participaron en el movimiento de Sucre, por ejemplo, y no es verdad. En la noche revolucionaria del 25 de mayo hay fuertes contingentes indígenas en el bloqueo que se hace al presidente de la audiencia. Y aquí, bueno, hay que recordar que, como ya lo dijeron, así como Tupac Amaru llamó a todos los estamentos americanos a unirse, igual la Junta Primitiva de la Paz llamó a todos que los caciques conformaran parte, y cuatro, por lo menos eso se comprueba en las actas, juraron a la Junta en septiembre de 1809. Inclusive, si uno revisa la sentencia, uno de los sentenciados es Bernardo Cattani en enero de 1809. Así que en ese sentido creo que hay mucha vinculación, es un proceso, pero a la vez, por supuesto, no podemos desconocer las diferencias. Finalmente, respecto a la mujer, en la sublevación general de indios, las mujeres, como son además parte de la nobleza, y como ahora se habla, ¿no es cierto?, del baño y la batalla, pues lo mismo se da en esta sublevación. El mismo bando, José Gabriel, y su esposa, Micael. Y aquí, justo en este lado, estaba Bartolina, y en el alto estaba Miramos. Bueno, pasamos el micrófono a Cristian Paz para los comentarios y para ir iniciando el debate. Esas han sido exposiciones todos muy interesantes, ¿sí? En cada lado estaba de acuerdo con el que estaba hablando. Me parece que el campo fue muy convincente. sin embargo, no están todos de acuerdo entre sí. Y entonces es curiosa la sensación, ¿no? En primer lugar, me parece que lo que es útil en esta reunión es que se muestra que no estamos hablando solamente de Bolivia, del Alto Perú, estamos hablando también de un movimiento que es hemisférico y quizás occidental entero, y que todos estos eventos de 1809 y 1780 se insertan dentro de toda una época de sublevaciones, insurrecciones y de grandes movimientos de reclamo de revolución en Europa y en América. Y alguien mencionó a Haití, que obviamente es un antecedente que no se menciona todas las veces que se debería mencionar, en general, yo diría. Y también Armando hablaba de Santa Fe, de los grupos de blancos pobres allá, que sin embargo tienen vinculaciones curiosamente parecidas en muchos aspectos a lo que estaban reclamando los indios en el Alto Perú y en el Perú en general. O sea que estamos situando 1809 en un movimiento mucho mayor, en una situación mucho mayor, en donde es importante, pero es un hito entre muchos. Y la otra cosa es que esto está siendo situado, bueno, en primer lugar con el gran movimiento de 1880. Javier, y a mí parece con toda razón, quería situarlo con un antecedente mucho más antiguo. Él quería situarlo con referencia a la conquista, al siglo XVI. Y para él, este movimiento que ha venido viene desde el siglo XVI y a veces toca con los reclamos de los criollos, pero básicamente es una cosa que tiene su propia dinámica y su propio movimiento. Y es entonces un movimiento de reclamo y de resistencia a largo plazo. Esa es una dimensión que nunca hay que olvidar, porque es también eso. Juan habló, bueno, nos dio el genio blanco de Juan, nos dio las palabras de uno de los grandes actores en este proceso, Tomás Catari. Y allá vimos lo que me parece que es un elemento muy importante de mantener, si vamos a comprender qué pasó después de las guerras de la independencia. Y eso es la queja contra el mal gobierno. Juan presentó las palabras de Tomás Catari, sus protestas, contra los corregidores, contra los repartos, contra todos los malos impuestos, y sugirió de que lo que pasó finalmente en 1825 fue de repente una sorpresa. Después de todo esto, todas esas peleas, todas esas luchas, se había diluido el rey, pero se había quedado mal gobierno. Y eso es una situación que nos toma por sorpresa, seguro que tomó por sorpresa también a la gente de momento, y quizás nos ayuda a comprender por qué se cambia tan radicalmente la política de los indios, de los movimientos populares, cuando llega el momento de la independencia. Ana María nos habló sobre refiriéndose a procesos muy interesantes que yo conozco demasiado poco, y en particular la referencia a la sublevación de los chihuahuanos. Ahora claro, los chihuahuanos históricamente son los que atacan al flanco suroriental de la cordillera desde el Chaco y desde el sureste del país. Y lo que yo quisiera, espero que haya la oportunidad para que Ana María nos explique un poco más detalle qué es lo que pasaba entre los chihuahuanos y los indios sublevados o no sublevados en ese momento. Ahora, también lo que Ana María hablaba era la importancia de la sublevación de los esclavos. Y la ausencia de esta dimensión en muchas de las discusiones que escuchamos sobre 1809 o 1780 es obviamente una ausencia que no se debería permitir. Es muy importante lo que ha dicho Ana María precisamente con respecto a la participación tanto de los chihuahuanos como de los esclavos. Y también ella presenta esta imagen de Santa Cruz un poco como pobres pero felices. A ver, yo no sé si podemos, si eso es. Pero me gustaría que lo avisaras eso. Sinclair nos habló de dos enfoques sobre la historia, dos posturas historiográficas con relación a la relación entre los dos momentos, entre 1780 y 1809, y dijo de que una posición fue la de la historia nacional, y que ha enfatizado continuidad entre los dos momentos, y esto vamos a escuchar claro, tomado por Fernando, que precisamente está presentando la cosa como una continuidad y como un desarrollo de una sola historia de una nacionalidad compartida emergente. Y por otra parte, él dice que la otra postura que se toma es que son completamente desarticulados, y que mientras que 1780 es un recuerdo, 1809 es una esperanza. Muy interesante que eso sea más de moda, ¿no? Que es aparentemente una cosa totalmente inconsecuente lo que parece estar pasando y lo que está pasando en la historia. Y claro, es esa obsesión que tenemos todos, quizás, con la famosa modernidad, ¿sí? La modernidad es un arma de doble filo. Es una cosa que, por una parte, ofrece grandes promesas, pero por otra parte, destruye esperanzas. Y entonces me parece que lo que él está haciendo es la realidad de un cierto contingente de historiadores muy modernizadores, ¿no? Sí, cuanto otras cosas, un progreso infinito, como si no hubiéramos ya tenido esa parte cuestionada por Walter Benjamin, por ejemplo. Ya sabemos que el progreso no es lo que pretendían los liberales. Y sin embargo, estos historiadores aquí están refiriéndose a Sinclair, están empeñados en seguir con este mito, ¿no? Porque al final el progreso liberal es un mito, ya lo vemos por todas partes. Fue Fernando quien precisamente nos recordó la importancia de Haití, y después dispuso la cosa en las fases de 81, después 1809, después las guerrillas y después los ejércitos. Y él fue el único que también mencionó a las mujeres, y también es parte de esta pregunta, y que ninguno de los otros ponentes hacía referencia a esa pregunta. Y Fernando fue el único que hizo referencia. Sin embargo, me parece que sobre este punto deberíamos dar el micrófono a María Luisa Azul, que de hecho sabe del asunto y ha escrito un libro sobre el asunto, y a mí me interesaría mucho escuchar lo que tiene que decir. Lo dejaría ya para un momento, ya vamos a tener más discusión. Amigas y amigos, hemos llegado al final de esta mesa debate sobre la participación popular e indígena en independencia. Ustedes han podido apreciar las distintas posiciones, las distintas miradas, cada uno desde su propia perspectiva, por un lado, pero también desde sus propios intereses y temas específicos de investigación. Tristan Platt, por otra parte, ha hecho un comentario, y creo que ya sobran, ¿no es cierto?, mayores especificidades o seguir hablando sobre el tema. Queremos despedirnos, pero queremos también invitarles a que sigan en la programación de Trajines la próxima semana, porque vamos a tener justamente el continuará, ¿no es cierto, Carlos? Queremos ser parte de las celebraciones del mes de julio, pero también queremos poner la dosis de cuestionamiento a todas estas celebraciones. Así que, por favor, continúen con Trajines. Y hasta la próxima. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.